Hace 5 años la gendarmería desaparecía y asesinaba a Santiago Maldonado. 5 años de impunidad. Vamos a conversar con María Elena Nadeo. Ella es copresidenta de APDH. Muy buenos días, María Elena. Bien, bien, buenos días. Ustedes están acompañando a la familia. Hoy va a haber una movilización en Plaza de Mayo. Bueno, contanos cómo viene este proceso. Sí, nosotros desde la PDH y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, un conjunto de organizaciones, acompañamos desde el inicio la lucha por... Primero fue la aparición con vida de Santiago y después, bueno, la lucha por encontrar justicia, ¿no? Es uno de los crímenes, es uno de los de las muertes emblemáticas del periodo de gobierno de Mauricio Macri, de la terrible gestión tan represiva, tan perseguidora o persecutoria de luchadores sociales como fue la gestión de Patricia Bullrich en aquellos años. La verdad que fue terrible el caso de Santiago Maldonado porque justamente su desaparición se produce en el marco de una movilización, un corte de ruta, la ruta 40, allí cerca de Lof Cuyamen, un territorio indígena reclamado por la comunidad mapuche, y el reclamo, la actividad de Santiago era un artesano que trabajaba allí en el Bolsón, solidario con la causa indígena, con la causa de la recuperación de las tierras ancestrales y con la libertad del lonco Facundo Jones Guala, que estaba detenido y que Chile estaba en ese momento reclamando su extradición. Estaba preso en el sur. Entonces, en el marco de esa movilización se ordenó una represión terrible, desmedida, porque además era un grupo pequeño de manifestantes. Y la represión, nosotras decimos que fue una represión absolutamente ilegal porque invadieron el territorio mapuche, invadieron el Lof Cuyamen, y allí se produjo el desbande de quienes estaban movilizados. Se produce, Santiago no vuelve, un compañero de la PDH justamente allá del sur fue quien denuncia en primer lugar la desaparición de Santiago, que no había regresado de la corrida que se había producido y de la corrida persecutoria que hubo adentro de la comunidad. Y bueno, y a partir de ahí empieza toda una lucha, primero, vuelvo a decir, por su aparición con vida, después la denuncia de la desaparición forzada de Santiago, y bueno, 78 días después aparece su cadáver, su cuerpo, en un lugar del río que ya había sido explorado varias veces. La verdad que hubo muchas dudas, acerca de cómo fue todo este terrible episodio, y la verdad juzgados en el sur que nunca investigaron claramente, que nunca respondieron claramente los pedidos, las pericias. Y bueno, y la verdad que todo esto está hoy en la Corte Suprema de Justicia, ya desde hace 2 años, desde el año 2020, donde la familia ha pedido, de Santiago ha pedido que se designe un nuevo juez para generar una nueva investigación. Ahora con el agregado de que ha aparecido finalmente un testigo de que está con protección en el programa de protección de testigos, miembro de la gendarmería en aquellos años, que denuncia una cantidad de datos que dan cuenta de lo que siempre sospechamos, y que es que Santiago fue detenido ilegalmente, fue torturado y luego puesto su cadáver cuando la presión social era ya muy pública y muy notoria, ¿no? Plantado su cadáver en el río. Esto es lo que presumíamos. Este testigo que aparece ahora, en el mes de mayo, declara, está testigo, debería reabrir todo este proceso judicial para encontrar definitivamente la verdad, ¿no? Pero la Corte Suprema, de todos modos, mantiene paralizada la causa en función de no resolver un conflicto de designación de un juez. Sí, claro. La Corte Suprema es uno de los problemas que hemos denunciado y por los cuales se le ha pedido juicio político a esta Corte Suprema, es justamente el no responder los recursos extraordinarios que hay presentados por cientos de recursos extraordinarios donde se reclama, en este caso, la asignación de un nuevo juez para que reabra la investigación o continúe la investigación con otros elementos. Uh-huh. Y desde hace 2 años está ese pedido, y por un artículo del Código Penal, la Corte está facultada para no contestar. Puede no contestar, no tiene plazos, como si fuera un poder omnímodo, como si fuera prácticamente una monarquía. Nadie tiene que estar exento de plazos, porque es como que no existe garantías para el peticionante, ¿no? Para el ciudadano, para quienes uh-huh. Demandan uh-huh. justicia. Así que sí, la verdad que la movilización de hoy es importante, es muy interesante, porque permite volver a visibilizar este tema que había quedado sumergido ahí en las aguas del río Chubut, había quedado sumergido en una maraña judicial, y que ahora, también la aparición de este testimonio le da nueva luz, pero que bueno, que refleja todo lo que vivimos en el gobierno de Macri, lo que no se pudo hacer durante la pandemia y la inmovilidad de la Corte Suprema, que en realidad mira para otro lado, ¿no? Que es muy indiferente a estos reclamos de derechos humanos. Uh-huh. Y hace unos días el juez Daniel Rafecas ordenó el archivo de la denuncia que había hecho Sergio Maldonado por espionaje, por persecución por parte de el gobierno nacional, antes incluso de que apareciera el cuerpo de Santiago. ¿Cómo recibieron esta noticia? Bueno, la verdad con mucha preocupación y la verdad con mucha sorpresa, porque en realidad el juez Rafecas es un juez muy sumamente valorado en el ámbito de derechos humanos por su actuación en los juicios de lesa humanidad. Yo no conozco los argumentos de la sentencia del archivo, pero me parece que las escuchas y los fueron denunciadas una y otra vez. Fue un momento en que el espionaje ilegal además fue un signo de los tiempos, ¿no? del macrismo. Así que nos parece que tiene que haber alguna argumentación técnica que realmente nos supera, ¿no? Y que necesitamos que eso se esclarezca definitivamente, porque las escuchas existieron. Lo comprobamos incluso algunos miembros de la PDH del Sur que no quisieron presentarse en el expediente judicial. Esas escuchas fueron reales, no hubo. A veces no se pueden demostrar, ¿no? Esa es otra cuestión. Pero la verdad que acompañamos a la familia en su reclamo y en su denuncia también. María Elena Nadeo, te agradecemos esta conversación y por supuesto acompañamos la movilización desde acá esta tarde en Plaza de Mayo. Si querés recordar los datos, el lugar de encuentro, la hora. Sí, es a las 5 de la tarde, empieza un festival con distintas bandas musicales y a las 6 de la tarde va a ser el acto central con la lectura de un documento a cargo de la familia. A cargo de la familia de Santiago Maldonado, adhieren la mesa de organismos, APDH, Madres de Plaza de Mayo, abuelas, ligas, familiares, en fin, todos los organismos de derechos humanos y distintas asociaciones hemos brindado nuestra adhesión, nuestro respaldo, y por supuesto que estaremos allí acompañando a Sergio Maldonado y a todos los suyos. Gracias, María Elena. A ustedes por este espacio. Conversamos con María Elena Nadeo, ella es integrante de la APDH, van a estar esta tarde, como decía recién, acompañando a la familia de Santiago Maldonado, que reclama justicia frente a la impunidad tras 5 años de la desaparición y asesinato. A propósito de esta testigo que aparece en la causa, que declara en la causa el 3 de mayo, hay una entrevista exclusiva que publica hoy el diario Página 12, que está realizada por la enorme periodista que es Adriana Meyer, gran periodista que realmente se ocupa de la violencia estatal, desde el inicio de la democracia hasta acá. Hay muchísimo trabajo hecho por Adriana Meyer y por eso es una periodista de confianza a quien la testigo, que hoy es protegida por el programa de protección de testigos, le da una entrevista en exclusiva, búsquenla, el título es Habla la testigo de identidad reservada del caso Santiago Maldonado. Empecé a saber más de lo que debería haber sabido, dice, es hija y sobrina de gendarmes y personal de salud en la fuerza que declaró el 3 de mayo. Ella es, cuando trabajás en la policía, tenés cargo de policía siempre. En este caso era en la gendarmería, personal de salud de la gendarmería. Nota extensa, entrevista que no hay que perderse porque Patricia Bullrich y los suyos salen a decir que esta testigo no existe, que es una mentira, que nunca declaró. Bueno, ahí está. Ya venimos.